soltero lo recuerda. Cuando se queda solito se le oye en toda esta chilena, colgado lleva en el pecho con cinta negra su escapulario. Y sufre en sus pensamientos el viejo libro aprisionado, a la vuelta los que bailan, chilena del soltero, recuerdo del desierto, calienta su corazón, recuerdo del a la vuelta los que bailan, chilena del sol.